Durante los años 70, en Estados Unidos, ocurrieron una serie de acontecimientos que causaron gran conmoción en el público que leía periódicos. Había analfabetos que no sabían leer y, por tanto, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Había una verdad oculta. Había un ser de ultratumba que estaba vengando muertes de una forma bastante cruel. Para la policía, todo eran, pues, cosas triviales. No había nada de sobrenatural. Pero había un periodista de estos, imaginaos, gafas, su traje, su corbata, todo muy 70, años 70, pues eran años 70, los años 70, grandes años de la, para los ufólogos, era todo muy bonito. Él vio como un fantasma, un espectro, lo que había, estaba poniendo la ira, la mano de Dios sobre esos criminales que se estaban huyendo de la justicia y ajusticiándolos a él. La casuística que nos dice todas estas historias que solo algunos se atreven a contar, unos valientes. Porque ya sabéis, amigos, que hablar de esto es muy divertido para alguna gente. Hay muchas risas. Yo mismo he tenido que soportar muchas risas a lo largo de estos últimos años en mi carrera, en este gran programa, como es Milenio Secreto. Pero hay algo ahí fuera. Y había algo en esos años 70 que estaba cumpliendo una forma de justicia. Y de eso vamos a hablar en este programa. Pero no vamos a hablar solo de eso. Vamos a hablar de otras muchas cosas que nos va a traer nuestro gran compañero José Camacho. José Camacho, muy buenas noches en este gran programa. Tuyo muy, también. Bueno, no es tuyo, digo. La página web lleva tu nombre, Iker Borja. Iker Cano. Borja Jiménez. A ver si después de 10 años en antena te aprendes mi nombre. Es José Camacho. O sea, si es que no sabes meterte en la página web, o sea, pones borjajiménez.com y ahí te metes. ¿En qué páginas estás metiendo, Santi? Digo, José. Dejemos mi adicción al sexo aparte. Es una psicofonía. Efectivamente, que efectivamente, Borja, pero Jiménez, efectivamente. Buscando en los foros de perturbados mentales en los que me suelo meter para documentarme, he encontrado una serie de historias aterradoras. Aterradoras. Aterradoras como. En fin, muy aterradoras porque dan mucho miedo. Porque si no, no serían aterradoras, serían... serían historias divertidas y sí, bonitas, pero no serían aterradoras. Son esas historias que no tienen cabida en este programa, porque nosotros podemos hablar, qué sé yo, de la vida del agua, pero de mierdas felices, aquí no hablamos. No. Estrangulador de Boston, sí. Cosas felices, no. No. Para eso ya hay otros programas. El programa que viene después, el de Javier Sierra, que es un programa de historia que no le interesa a nadie. Ah, identidad, historia, ¿verdad? Historia secreta. Historia secreta. ¿Qué te pasa hoy, José Camacho? No estás a lo que estás. He dicho que dejemos mi adicción al sexo por internet. Aparte, por favor, Borja Jiménez. Carmen, por favor, cierra la puerta que se están oyendo sonidos. Cacofonías, hay probablemente haya cacofonías. Los temas que vamos a tratar son muy serios en este programa de Milenio Secreto. Efectivamente, Borja Jiménez. ¿Por qué repetimos nuestros nombres? O sea, es. Ya es para quedarme un poco con el tema. No me le traes un poco más de casa. Bueno, este mes cobramos. Porque eso sí que me da miedo. Pero este mes la cadena se paga. Ah, este mes lo estamos haciendo por... Qué miedo, ¿eh? No hay más miedo que enfrentarte a final de mes sin haber cobrado. Yo me hablé. Un día más dejado de reportaje de Machu Picchu. Cabrón, yo he dejado de reportaje de sobre cobrado del Frank. ¿Qué es tanto o más misterioso que... Chupacabras? Sí, mejor vestido. Bueno, antes vamos a empezar con el primer tema que tenemos sobre la mesa. José, ¿qué nos quieres contar? Bueno, pues como digo, en los foros de perturbadores mentales he encontrado una historia de la que me gustaría hablar. Me gustaría hablar de un cómic que se llama House, como el médico. Pero que no es el médico, que es un... Hola, buenas noches, Iker. Soy Carmen. Nave de la moda. ¿Habéis metido en la nave de la moda? Hablo de... Iba a hacer yo el chiste que ha hecho ahora José, pero no, ya que lo ha hecho él, pues me vuelvo aquí a callar. Me siento en la sombra. Y vuelvo. Muchas gracias por tu intervención, Carmen. Continúa, José. El primer cómic de que quiero hablar se llama House, como ya he dicho, y está escrito por un señor que se llama Josh Simmons. ¿Josh Simmons? El de la área 51. Es que todos son de la área 51. es un silent comic, ¿vale? Es un cómic... ¿Qué es eso? ¿Un silent comic? ¿Tiene algo que ver con los misterios de la Ouija? Sí, porque no hablan, no... O sea, eso es un cómic silencioso, que se dice, no tiene bocadillos, como los que me como. No tiene bocadillos y bueno, pues... Es... Por favor, que esto da miedo, ¿eh? No. Es que he dejado a mi hija, mejor. ¿Qué tiene cara de Iker? Pues no llevo las pulseras, no me he traído la Power Balance hoy y quizás por eso, por lo que esté hoy tan así. ¿A ti te han aducido esta semana? Pues... Continúa, José Camacho. Pues los que hemos cambiado han sido los nombres, no, perdón, los apellidos. ¿Veis cómo es que así me digo? No puedes estar a chupacabras y a aducciones, que yo me lío. Pues este cómic fue nominado en 2007 a los premios Ignatz, ¿vale? Los premios pues, de creadores de cómics independientes. Son como los premios Iker Jiménez del misterio, pero para el cómic. Efectivamente. ¿Tenemos unos premios? Iker Jiménez tiene unos premios, nosotros no. Ah, vale. Vale. En la categoría, lo voy a decir bien, no lo va a decir Carmen porque Carmen lo que es en inglés está todavía. Déjame, Santi, yo lo leo. Los premios Ignatz, esto tiene pinta de ser alemán. Bueno, pues fue. No, es americano. Me vas a decir tú a mí, José, yo que he vivido en Nueva York durante 2 días. Bueno, pues. Fue en la Outstanding Graphic Novel. Porque era nuevo. Premio Nobel. Premio Nobel. Muchas gracias, Carmen, por tu aportación. Estás hoy y lo tiras. Continúa, José. Pues hace referencia a unos cómics que... Bueno, perdón, no. Unos adolescentes. Pero en el fondo no son los adolescentes unos pajilleros. En el fondo y por detrás y por delante y por todas partes. No, dejemos medicinas que se pueden entender aparte, por favor. Santi, espero que después de todo esto nos cuentes, nos hagas una quinta parte de ese monográfico que nos puso tan al tope de misterios del sexo en la red. Es un monográfico que estoy escribiendo a pulso. Todavía me queda darle un par de bandejita para que salga bien. Pero dejemos la parte de ahí, se va a hacer sobre el... Sí, porque aquí no hemos venido a hablar sobre ti, sino sobre ese cómic de... Sí, no, que Dan Simon. Me subo los pantalones y continúo la vengo. De caso, también toco la guitarra, aparte de las cosas. Este taco yo de tocar también toco la guitarra. Pero... Buenos días, milenarios. Borja Jiménez se ha ido ahora mismo. Yo llevo el programa, pero ya no lo llevo porque acabo de volver. Perdona, Santi, este... perdona, José, este no es un sábado de esos que tengo que cuidar a la niña. Y te puedes quedar con el... Y hablar de tus mierdas sobrenaturales de leyendas urbanas. Sí. Continúa con tu... También me gusta el rock. Y bueno, pues... bueno, House de George Simmons. Javier y Simmons es un silent comic con mis bocadillos en el que... Entonces se lee en un ratillo, ¿no? Sí, en un ratillo. En lo que tardas en hacer tú. Pues eso. Yo puse adolescentes en internet. Teenagers, que se dice. Y me salen no sé qué de unas tortugas y este comic. Y total. Pues va de unos adolescentes, que es la típica aventura veraniega en... como estas típicas aventuras que hemos tenido todos de adolescentes, en los que, pues, en este caso son dos chicas y un chico que descubren un universo, o sea, una casa abandonada, una mansión abandonada. Pensaba que ibas a decir que descubrían un universo nuevo al follar, básicamente. Pero no, está bien eso. Hombre, se mete en una casa muy oscura y muy grande, no sé si es una... Pero dejemos que mencionas esto. No, el caso es que está muy bien el cómic. Está Borja, está muy bien el cómic. Está muy bien el cómic. Porque bueno, es una situación en la que te recuerda mucho, pues, eso, las típicas aventuras de verano en el pueblo, explorando sitios inexplorados, por eso los estamos explorando. Y hace, pues, una... ¿A que no me metes los dedos aquí? Dijo ella, en un bocadillo que no existía. Porque es un cómic mudo, silencioso, del mes Marvel mudo. Sí, efectivamente, pero lo hace mucho mejor. Porque el narrador lo cuenta muy bien. El dibujante se ve cuando un dibujante es bueno, cuando puede prescindir de los bocadillos para que te entres la historia. Y es lo suficientemente ambiguo para que puedas completar tú la historia. Es simplemente la exploración de tres chicos a gente por... De la exploración de una casa. De una casa. Cuando digo casa me refiero a un edificio de ladrillo donde vive la gente. No es ningún tipo de simbología. Y la verdad es que sí, te recuerda ese tipo de cosas. A mí me ha gustado mucho y es muy inquietante. Inquietante, da mucho miedo. Inquietante, ¿verdad? Sí, da horror. Tengo aquí apuntado el verano, la oscuridad, el miedo. Esas son tres palabras que definen muy bien la serie y mi aventura, mi edición al sexo por internet. Impresionante, José Camacho. Volverás ahora a continuación con otras cosas. Ahora voy a hablar yo, porque este es mi programa. Milenio secreto. Identidad milenaria, ya no me acuerdo. Tendríamos que haberlo apuntado en un post-it. Pero bueno, ¿acaso tener varios programas o varios nombres no sirve para estas cosas? Sí, para confundirte. Bien, bueno, como os comentaba en la presentación, voy a hablaros de La ira del espectro. Es un cómic publicado en los años 70 que está basado en hechos reales, José. Unos hechos reales en los que había una serie de asesinatos, intrigas, unas fechorías que quedaban impúnicas. No se les detenía a la gente. ¿Impuqué? Impúnicas. Es una mezcla entre impunes e impúdicas. ¿Y acaso no es el lenguaje español tan vasto y tan bonito que lo puedas manejar como yo lo he manejado ahora? Sí, bueno, sí. Bueno, me estás boicoteando el programa, ¿verdad? Esto no va a acabar bien. Es un cómic, se publicó en la serie Action Comics, que de vez en cuando pues DC lo que hace es quitar a Superman de protagonista y meter a otros protagonistas. Pues en los años 70 quitaron a Superman y metieron al Espectro, un personaje de la Edad de Oro que no había tenido pues una larga trayectoria después de eso, y decidió hacerlo muy tenebroso, muy al estilo de la EC Comics, y en el que el Espectro daba venganza a unos asesinos. No, mandanga. Por favor, José, por favor, José, tu adicción. Algo no relacionado con mi adicción, yo por lo que veo el Espectro es un señor muy pálido que pululaba por callejeaba por la oscuridad en la noche. Que iba solo vestido con unos calzoncillos y se tapaba con una capa. Y en cuanto se encontraba, abría la capa. Yo es lo que estoy viendo, ¿no? Y decía, ¿no es esto lo único a lo que temen mis hombres? Mis hombres. Entonces empezaron a publicarlo. Es una historia con Jim Corrigan. Era un policía, pero que murió. Bueno, le mataron. Es lo que tiene la muerte. Es una diferencia importante. Puestos a diferencia eso. A ver, le mataron y entonces se murió. Ah, sí. Unos mafiosos le mataron, decidieron echarle cemento a los pies y echarle al río. Si hubiera hecho unos cuantos fondos, hubiera ido al gimnasio, hubiera tenido la capacidad de salir del fondo del mar. Pero Jim Corrigan era un policía de la antigua. Era un policía corto. ¿Te refieres a eso? De los que ya no quedan. Esta sociedad. Entonces no era gordo porque gordos quedan. Murió y Dios, en vez de apiadarse de él, pues decidió que iba a seguir viviendo, pero como un fantasma, un espectro. De ahí su nombre, el espectro. Le quitó cerebro para inventarse un nombre más. Entonces, cogió y le dijo que tenía que vengar la muerte. Cuando ya hubiera vengado todas las desgracias del planeta, pues ya le dejaría vivir en paz. Ahí, es que es una forma muy de decir, no quiero que entres así. Ahí nunca. Sí, no, ahí Dios se la jugó muy bien jugada, o sea, estuvo muy, muy bien. Y dice, en cuanto haya encontrado todo lo granado en el desierto, te dejo entrar en el cielo. Y bueno, pues se dedicaba básicamente a eso, a vengar. Son historias que, ya digo, están basadas en hechos reales. Ocurrieron en Estados Unidos en la década de los 70. La policía ha intentado ocultar, borrar de la existencia todo esto, pero está aquí. Y para eso estamos nosotros documentando este programa ahora. Lo publicó estas historias Planeta Agostini, esa editorial fantasma que ya no ni publicó Marvel ni publicó DC. Ahora publica Star Wars. Dentro de 5 años no publicará nada. Hombre, el libro sí. O no. Ya no habrá libros. E-books. Pero eso es la plataforma donde subimos el programa. No entiendo, José, tu palabrería. Es muy técnica para mí. Bueno, pues eso, que el espectro. Muy bien. Luego, años después, en la década de los 90, tuvo una nueva colección, duró más. También la publicó Planeta Agostini. 3 tochazos de estos de Universo Marvel. Muy recomendables también. Tamaño Omnibus. Tamaño Omnibus Mini. No, Omnibus, que es como llamamos aquí a los... Este chiste me lo traía preparado de casa. Iker, si me permite decir, a mi Planeta Agostini me ha publicado varios libros, como La conjura de los necios bastardos de la Edad Media, y la Iglesia Católica en Marvel Comics. Yo quiero decir que Carmen antes era andaluza, pero ahora parece un poco argentina. Es lo que me ha enamorado de Carmen, que cada noche es de un sitio diferente. Su esquizofrenia. Sus salidas de tono esquizoides, eso es lo que te perdió. Pues hay una página de internet. Cuando Carmen esté durmiendo, vas a flipar. Bueno, pues eso, que el espectro, muy bien. Buscar sus cómics. pantalla se había quedado en negro, pero no. No, el salvapantalla del misterio. Salvapantalla del misterio. Sí. Patentado. Vamos a hablar con Guillermo León de Aramea para que nos lo meta en la página web y podamos sacar unos dineretes de ello también. Bueno, José, yo voy a dejar mi tema aquí porque me estoy diluyendo. ¿Quieres continuar con un nuevo tema tuyo? Sí, quiero continuar. Pero lo de la página luego. Que... El siguiente cómic de terror de que vamos a hablar se llama Hound of Horror. Vale, está dentro de la línea Marvel, la línea Max de Marvel. La línea Max. La dura. La hardcore. La hardcore. La línea hardcore de Marvel. Efectivamente, la línea Max de Marvel. Pues son reinterpretaciones de poemas y cuentos de Edgar Allan Poe, ese autor que nos gusta tanto aquí en este programa, que le sacamos pues, mucha inversión, dinero. Digamos, estás hablando de un cómic que hace lo que hacemos nosotros con nuestras recreaciones, ¿no? Sí, fusilar. Fusilar historias. Sí, sí. Sin ningún tipo de... Efectivamente, sí. Pues los que hacen estas reinterpretaciones son Richard Corben, que es que a mí me suena producto porno, ¿eh? Producto de cine porno. A él no se la meten hasta el Corbenjón. El humor ahora es un fantasma porque lo han matado. Borja Jiménez. Y Rich Margopoulos, que eso es una práctica sexual extrema, y bueno, son adaptaciones de distintos poemas y cuentos de Edgar Allan Poe. Pues. ¿Y qué dijo el cuervo? Nunca más. Nunca más. Por favor, Carmen, ¿en inglés? Nevermore. Nevermore. Efectivamente, Nevermore. Pues, desde adaptaciones de pues eso, bueno, el cuervo, que es bastante fiel al original, que tampoco hay mucho que interpretar y demás, hasta cosas pues más... O por ejemplo, El corazón del ator, también de Edgar Allan Poe. En realidad son dos capítulos de Los Simpsons. ¿Qué? Eso iba a contarte, que a mí Poe me gustan Los Simpsons, fuera de ahí no lo veo, no. Ya, claro, pues eso. Lo he tenido que meter aquí porque es recurrente, nuestros oyentes no tienen rasero y claro, efectivamente. Se tragan cualquier mierda que les mandemos, pero... Efectivamente. Pues eso, que está muy bien, y hay algunas otras, como por ejemplo, un poco más, pues más surrealistas en su adaptación, un poema de nombre Israfel, en el que, pues... Vaya, qué pena que Carmen se haya ido al baño, porque me hemos reído mucho. Está lavando los dientes. Claro, es que... Sí, ya no la esperéis esta noche. Que se llevó la palangana y la escoba. Y el caso es que, pues, es más surrealista en su adaptación. Pues, no creo que Edgar Allan Poe hubiese estado pensando en negro mafioso de Bronx a la hora de escribir alguno de sus poemas. Pero son adaptaciones más o menos bien hechas, llevadas pues eso a otros contextos y demás, pues que habla también pues de lo inmortal, que es la obra de Edgar Allan Poe, ese señor con el que nosotros hacemos tanto dinero y eso, que está muy bien, pues eso está muy bien. Y quizá el más inquietante, pues a mí por ejemplo, el que más me gusta, se llama Berenice, que es un nombre pues como de señora antigua. De Meretriz. Madre mía. Dominatrix. Pues hay una página. Luego te cuento. Que... Pues habla de un señor, la obra original habla de un señor obsesionado con su prima y con su sonrisa. Y pues, en fin, que acaba muy mal la cosa. Y en esta aquí cogen el tema de los dientes y hacen del protagonista un dentista, obsesionado con una actriz a la que le cuida la dentadura, y otra vez esa obsesión con los dientes, que pues muy de mujer representada, igual que en El Gato Negro o en El Corazón del Ator, pues son historias pues muy, muy inquietantes y muy repetitivas, que te martillan en la cabeza y en fin, que se te coge el alma, como nuestra calidad periodística, así pequeñita, pequeñita, y eso, que es muy duro de leer y muy, no sé, está bien, está muy bien. Pero una página, mujer. Me parece muy bien. Creo que además también hubo otro cómic de Hound of Horror dedicado a otro. A Lovecraft, sí, otro que mucho ha hecho dinero también con los suyos. Sí. De ese no vamos a hablar porque queremos tampoco forzarla. Si lo es para otra temporada. Ahora tenemos un con tentáculos. Yo he visto alguna página de tentáculos. Eso es muy de chino. Eso. He escuchado un programa anterior de unos chavales que estaban hablando sobre series de televisión, que hablaban de una china que aparecía en una serie de televisión. Igual por ahí podríamos tirar. Pero eso queda, de tirar? Pues, próxima temporada. Vamos a recibir ahora a un gran invitado para el siguiente tema. Es un invitado que llevaba mucho tiempo sin aparecer en el programa. Hubo algunas fricciones. ¿Es que dices pues, ¿eh? Unas fricciones con él. Pues yo conmigo, él con él. Misa Tusa. Ya el de Alvin. Misa Tusa, no te has leído guión. Y bueno, pues. No le deis un aplauso, pues no se lo merece. Pero aquí tenemos al gran Santiago Vázquez. Buenas noches, Borja. No sé la verdad porque estabais hablando en susurros. Pero, señor, este no está. Sí. Bueno, veo que se está haciendo un silencio bastante incómodo con mi presencia. Es que a ti también hemos echado. Me da igual, yo he venido aquí, tengo vida propia, vengo aquí. Eucaristía, eucasístico. Casuística, chupito, ¿verdad? Yo he venido aquí a hablaros de vampiros. Esos vampiros que también aparecieron en los 70. No es porque le esté intentando imitar a Iker su época, sino porque quiera imitarle a él y quiera hacerme con su programa. Eso es otro tema. Iker es un cabrón que se ha ido ahora mismo. No quiere, me ha dejado aquí con José Camacho. En fin. Bueno. Una cosa, ¿vas a tener que compartir el sueldo? ¿Cómo? No, yo aquí esta intervención la estoy haciendo por darme a conocer. Ah, bueno, bueno. Es una forma nueva que tienen la gente joven ahora de decir cosas. Es. Bueno, yo os voy a traer un cómic fascinante. Que se llama La tumba de Drácula. Ha sido... ¿Y de qué va? Pues, de una tumba. Y de un Drácula. Que tiene una fantasmagénesis radioactiva. Y se levanta un vampiro que se llama Drácula. Porque si se llamara Pepito, pues sería la tumba de Pepito. No tendría tanto éxito. Ahora recuerdo por qué te echamos de programa. Estos ataques... gratuitos. Así es, Santi. Son ataques que no... gratuitos, como nuestro contrato. Bueno, pues eso, que lo ha empezado a publicar ECC. ECC. Me he ido a otra editorial. Lo ha empezado a publicar SD Distribuciones a través de su contrato que tiene con Panini Comics para sacar dentro de la línea, esa línea guay que tiene ellos. Que no me acuerdo ahora de cómo se llama, pero yo es que he venido aquí a hablar de humanoides y de espiritistas, no de otras cosas. Bueno, Iker no está, porque es de otro programa. Pero Borja Jiménez. Borja Jiménez todavía no ha vuelto, yo sigo aquí. Son cómics de Drácula. Drácula es un villano, o sea, era la primera vez que Marvel le daba a un villano un cómic. Estaba una cosa interesante. Los locos 70 de Marvel. Una casuística que tenían ellos. Y ¿Por qué no decirlo? Esa Marvel drogadicta, yonki. donde Stan Lee fumaba porros y hacía series raras. En fin, Iker, José, que me estoy diluyendo. Es que tengo que ir, pues, está mi madre en el motel Bates. Es el síndrome de asfixias, eso. Y bueno, pues que está muy bien, es muy recomendable, son cómics muy recomendables. Ahora salí, hay una botella ahí que tú la coges y te la llevas. Muchas gracias, no voy a irme todavía, voy a quedarme aquí un poco debajo de la mesa por si me necesitáis en algún momento. Vale. Porque yo necesito salir en la radio, porque si no, me da cosas, hay fantasmas en mi casa y no me dejan vivir. Bueno, no, que no fantasmas, son muy así, son muy suyos. Son pero muy todo, interior. Pero es todo por el mal llamado juego de la Ouija. Lo usamos una vez en mi casa, maldito Borja, hicimos la Ouija en casa y me la dejó ahí. Es muy de hacer la Ouija, pero en casa, o sea, a mí también me lo hizo. Bueno, pues eso, que me voy. Y si ves algo en mi historia de ordenador, así lo fantasmas clarísimamente. Pues por supuesto. ¿Cómo? ¿Pero hay mayor misterio que mi desaparición de este programa? ¿Qué cojones es esto? Me voy, que me estoy pareciendo a Camilo José Cela. Se buena más. Venga, vete al libro. Buenas noches. A la mierda se vayan todos. Bueno, yo ya he ido al baño porque ya sabes que las intervenciones de Santiago Camacho, de Santiago Vázquez, perdón, me dan retortijones. Y bueno, José, ¿quieres continuar con tus cosas? Sí. Yo, pues, tengo otro cómic que se llama, lo voy a decir bien, Nevore. Impresionante. De hecho, la primera, nuestro también me lo tenía preparado de casa. ¿Por qué no decirlo? Efectivamente. Muy bien dicho, Iker, efectivamente. Pues, la parafonía que me indujo a leerme este cómic, pues me dijo, léetelo, que va a estar muy bien. Y... Pero tú, lo que tú llamas parafonía, en Galicia llaman luminarias. Ya, pero ¿por qué son así? También votaron a Fraga, sí. Hay que quererlo como sea. Ese gran sacamantecas que da... ¿Sacamantecas? Bueno, Fraga era un poco mete mantecas también, ¿eh? ¿Qué más nos quieres contar? Hay datos del misterio, bueno... pues es un cómic de la línea Vértigo, es una línea que aquí a nosotros nos gusta mucho porque sí. Es como de cómic de polar y de misterio y de sentirte intelectual, de cogerte una gafas y decir estoy ahí leyendo. Sí, que es un cómic que dices tú, pues mira, pues lo enseño por el metro y ya está, y no pasa nada. Y bueno, pues trata el caso de Kelly Markowitz, que es un nombre fácil para que lo recuerde la protagonista. Es una señora, una chica que es campeona del mundo de snowboard. Y esa señora, pues esa chica, es que parece un poco mayor, es que lujante, ¿no? A ver, es un cómic de Vértigo, ¿qué esperabas? Sí, es cool. El dibujo no es malo, es cool. Y el caso es que, pues este... tiene un accidente grave haciendo el snowboard y se da en la cabeza y le resete en el cerebro y tiene graves episodios de amnesia, pues de no recordar a sus padres, a sus hermanas, a su familia y demás, y parece más o menos normal. Es una serie limitada de 6 números, es un cómic que en principio se desarrolla de manera normal hasta que en una visita a su abuela, la abuela le dice de una forma muy inquietante, como son las abuelas en esta peli de misterio, y dice: ellos todavía no te han cogido, ¿verdad? Y es una historia de una entidad que se apodera y come recuerdos. Y da miedo. ¿Estamos hablando de un humanoide? No. Bueno, es como un gusano, no parece un humanoide, no parece. Bueno, entonces es una entidad así rara. Sí, no un gusano, te lo he dicho antes, un gusano, atiéndeme cuando te hablo. Y el caso es que pues es un gusano que, pues, que se va comiendo recuerdos de la gente y da mucho miedo, da mucho canguero porque en realidad casi parece una historia sobre el Alzheimer, la pérdida de recuerdos, está muy presente en la abuela, en la historia, y de cómo si nuestros recuerdos configuran nuestro yo cuando los empezamos a perder, ¿qué somos? A eso te puedo responder yo, no somos nada. Ya, ya. Claro, porque nos han comido los recuerdos y te acabo de decir, me estás oyendo, Borja. Y el caso es que, pues eso. La serie también no es nada del otro jueves, pero está muy bien, es divertida. Da carmelo y da miedo por el tema que toca, de la pérdida de memoria y demás. Así ya conocéis a José Camacho, nos da una de cal y una de arena, una historia que, aunque tiene tintes de terrorismo, no terrorismo en el sentido de árabes cogiendo pistolas, sino terrorismo en el sentido de terror, en el sentido de terror, masismo. El terror, masismo, es terrorismo. Es cuando hay mucho terror, es terrorismo. ¿Y tú te sacas la carrera de esto? No, o sea, yo llevo viviendo del cuento muchos años. No, está muy bien, el cómic está muy bien, es muy entretenido y si lo lees en la oscuridad con música de miedo, da miedo. Y recuerda mucho a Lovecraft, las criaturas lovecraftianas que aparecen en el cómic, recuerda mucho a esas criaturas de Lovecraft. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, va a contarnos ahora Carmen... ¿Qué se cuece en las redes sociales? ¿Qué está pasando en este programa? Buenas noches, Iker. Vuelvo yo aquí otra vez. Bueno, pues verás. En Twitter, aparte de lo gracioso que hacen cuentas... pues eso, esto es gente sin vida que se dedica a hacer cuentas sobre nosotros, que a hacer mofa de lo que es nuestro programa y nuestras cosas serias. Bueno, pues tenemos varias cosas con el hashtag Hay el espectro que te la meto. Es el hashtag para hoy. Bueno, pues tenemos ahí varios comentarios donde nos dicen que qué mierda es esta, no entiendo nada. Bueno, los oyentes no somos... Tenemos oyentes para todo, o sea, y tontos también tenemos, pues ¿qué se le va a hacer? Pues la mayoría son tontos. También nos comenta Santiago Vázquez por Twitter, nos ha estado diciendo que la intervención de Santiago Vázquez ha estado muy bien. A este Santiago le tendríamos que decir que se creara una cuenta falsa para enviar esos tweets, pero... Santiago, ¿qué pasa? Estoy aquí abajo. No puedo tuitear libremente tampoco en este programa. Santiago, por favor, es misterio, hablamos bajo. Santi, que José Camacho, ¿qué estás mirando tú también en Twitter? ¿Me quieres quitar a mí la sección? Que sepas que soy la mujer del presentador y soy la mujer del director de este programa. Estaba leyendo los tweets de programa y tal, este festival de las psicofonías que tenemos y tal, pues recaban de información, pero no lo voy a leer porque no. Ah, bueno, haces bien porque yo me lo estoy inventando todo. Vale. Bueno, continuamos contigo, Santi, porque hoy es monográfico sobre ti. Yo hoy no me he querido preparar más programa porque ya sabes que la niña Alma Espectro de Seda, que no sé cómo se llama, la llamo de varias veces. De varias veces. Sí, porque es un poco sorda y entonces no, a la primera no reacciona. Bueno, voy a terminar con la última historia, la que más miedo me ha dado. Vale. Se ponen serios. Esto es un libro llamado El Terror. O Terror, no lo sé. Pero vamos, tampoco pasa nada por un artículo al principio. Veo que te has documentado a fondo sobre este libro. Me intuyo que te lo habrás leído. ¿El qué? El libro. El libro. No, porque hay unas páginas. Bueno, en fin. Que... Sí, tomo no, sí que... Borja. Sí, tu hermano, Borja. Inglaterra, siglo XIX. Vale. Sir John Franklin. ¿Quién es Sir John Franklin? Me preguntas. ¿No es un presidente de los Estados Unidos? No, porque eres agente no ahora, Inger. No, ese es Benjamin Franklin. John Franklin era un capitán y un explorador de la ilustrísima Royal Navy británica. ¿Vale? Es combatiente de la guerra napoleónica, que eso es como la guerra clon, pero con señores mayores. ¿Vale? Y en 1818, una vez ha dejado el tema de la guerra, se dedica a su faceta de explorador y se embarca por primera vez en un viaje hacia el Ártico, a explorar el Ártico. Y queda fascinado por ese territorio helado que a la postre sería su perdición. ¿Qué me dices? Sí, como te digo. Fascinante, me dejas anonadado, Santi. Sí. Tú también, a ti también te cuesta aprenderte mi nombre, ya lo sé. A mí con que me paguen me vale, porque las conexiones de la página de edad no son baratas. Total, que realiza varias expediciones, posteriormente en años posteriores a esas, o sea, al norte del mundo, con mayor o menos fortuna. En una de ellas se sugiere que los supervivientes de su tripulación tienen que recurrir al canibalismo, iba a decir el capitalismo, pero no. Pues el canibalismo. Ya te está saliendo esa vena comunista que tienes, José Camacho, y su vena comunista, que choca de lleno con su afición a las páginas eróticas festivas. Yo soy más de soviet que de comunismo. Incluso se llega en algunas expediciones de esas a los supervivientes llegan a comerse el cuero de sus botas. Masticar el cuero, una de las técnicas que se hacen para coger la proteína del cuero, que no sé si tiene proteína, pero oye. Algo tendrá. Pon máscara que no quede. Y bueno, pues tras varios años consigue convencer al almirantazgo británico de la Royal Navy de que le financien una expedición en dos buques gigantescos de tétricos nombres: el Erebus y el Terror. Oh, el Erebus es el que se estrelló, ¿no? No, es Erebus. No es Erebus, es Erebus. Que venga Carmen, la filóloga especialista de él. Buenas noches. Erebus. Es el Erebus. El Erebus, claro. El Erebus. Sí. El Erebus. Que esto está en Andalucía muy de moda, porque es el bus de los Eres. ¿Me estoy liando? Sí, te está liando, Carmen, te está liando. Por favor, Carmen, son las 2 de la mañana ya y el licorcito que te has tomado cortito no era. Sí. Es el... Iba a hacer un chiste también sobre el Erebus, de decir... ¿Erebus? El presidente... Esos dos presidentes de Estados Unidos. Aquí lo que da miedo es el humor que utilizamos. Pero bueno... El barco el terror estaba comandado por el capitán Francis Crozier. John Franklin... Me comí un croissant esta mañana para desayunar. Pero de forma misteriosa. Por supuesto. Ah, vale. No os digo de qué era el relleno. Franklin, sí, John Franklin, al igual que muchos otros, buscaba cartografiar y dominar el mítico Paso del Norte. ¿Y qué es el Paso del Norte? Me preguntarás. Eso me suena a Juego de Tronos, querido... José. Lo he hecho mal, el paso del noroeste, ¿verdad? Que bueno, que también juega, que también suena a Juego de Tronos, pero que, a ver... El paso del noroeste es como, bueno, pues ese que está ahí en medio, no es tan importante como el del norte. Ni encuentras. Como el del este. Claro, porque es noroeste. Noroeste. Noroeste, ah, claro. Está a mitad de todo. No, es como la... Bueno, es como el jueves que está en medio. Pues el paso del noroeste es la ruta marítima que bordea Norteamérica por el norte, atravesando el océano Ártico y conectando el estrecho de Davis, que lo conocerás, así que ahí fuimos yo a grabar una psicofonía con el frío, ¿te acuerdas? Y el estrecho de Bering, que ahí fuimos a grabar otras psicofonías, ¿te acuerdas? O lo que es lo mismo, conectar el océano Atlántico con el océano Pacífico. ¿Y por qué les interesaba a los ingleses eso? Pues para poder llegar a las Indias y sin dar toda la vuelta a la manzana que rodear África, que eso es un coñazo de largo que te cagas. Cuando vas a un barco a vapor, lo que es cruzar África Es que... Es que... Lo que te imaginas de tiempo, pues más. El caso es... Es mayo de 1845. Pero no iba a ninguna. Es mayo de 1845, Borja Jiménez. John Franklin parte al mando de 128 hombres en estos dos buques al frío y misterioso norte. Ninguno volvió con vida a la civilización. Las causas del fracaso de esta expedición pueden haber sido varias. Lo que se sabe de esta expedición es que intentando cruzar el noroeste, el paso al noroeste, le sorprendió el invierno. Llegó muy pronto al invierno. Winter is coming. Llegó muy pronto. ¿Me estás haciendo un trasunto aquí de Juego de Tronos? ¿No sé, Camacho? Sí, un poco sí. Es que no cobro. El caso es que se quedaron atrapados durante dos largos inviernos. Sí, páginas de las que te digo yo que... Qué tela. Es que... luego te paso el plazo. Y el caso es que no llevaban provisiones para tanto tiempo. No, fue completamente por sorpresa. Esto es historia real, fue completamente por sorpresa. Y en fin, la expedición fracasó. Fracasó por completo. No como este programa. No como este programa. Somos los más descargados de Ibus. El caso es que las causas del fracaso pueden haber sido varias. Desde el escorbuto, el hambre, el frío extremo, la escasa preparación para afrontar dos inviernos en el hielo. Llevaban cubertería de plata, juegos de té, un montón de parafernalia muy del siglo XIX, que dicen que esta quizá fue la expedición que hizo replantearse cómo expedicionábamos a lugares en plan... No te lleves el cuchillo cortador de jamón, este filamento, tal. No te lleves la lámpara con ribetes barrocos, tal, no sé qué. Llévate bengala, la sábana santa, no te la lleves. Claro. ¿Por qué? Hombre, que la sábana santa también refresca. La sábana, claro, no. Llévate un nórdico. También, llévate a todo, lo que sea. Y el caso es que, bueno, envenenamiento por plomo, por haber comido comida enlatada, que la lata oxidada pues se ha filtrado a la comida y demás, ¿no? Lo que se sabe seguro de esta expedición es que los pocos supervivientes que quedaron de los barcos, unos cuantos de esos supervivientes, los que pudieron pues pasar un poco ese tiempo, decidieron coger trineos. Los pocos enseres que podían llevar, espero que no los candelabros ni la lámpara de araña y cosas de estas, e intentaron huir a pie en trineos en un loquísimo viaje por salir del Ártico en trineo, cargando la lámpara de araña, que conociéndoles algunos se llevaría la lámpara de araña. Y se han encontrado los cuerpos de algunos de ellos. Se han encontrado los cuerpos de algunos de ellos enterrados. Uno de ellos tenía una mordedura misteriosamente de Abe Simpson. efectivamente. Actualmente, hoy en día, Iker, Borja. Hoy en día, Borja. Me ha llamado Iker y ha sentido, da igual. Se sigue buscando todas las piezas de este rompecabezas. En 2010, una expedición para encontrar los dos barcos desaparecidos fracasó. Ha sido hace solo muy poco, en 2014, el año pasado, cuando se ha encontrado los restos... Si estáis escuchando esto en 2015, porque si estáis escuchando esto en 2016, pues ya es dentro de 2 años. Ah, pues aquí decir, si estáis escuchando esto en 2014, hemos viajado en el tiempo. Fantasmogénesis. En 2014 se encontró los restos de uno de los dos barcos. Han pasado 170 años desde esa fatídica expedición, Iker. Y aún hoy no tenemos todas las piezas para reconstruir el puzzle. No puede ser. No puede ser. Si es que esto es ponerse, si es que si lo hacemos de mala gana y por ir, no. Si es que esto es ponerse. Este libro, del que quiero hablar, El Terror, que es el nombre de uno de los dos barcos, juega con esos espacios en blanco que tiene esta historia. Ese final incierto, porque no se han recuperado todos los cuerpos. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Andándala. ¿Se tocaron? ¿Había internet? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué ocurrió? Y lo más importante, ¿y la vajilla de plata? ¿Y la vajilla? ¿Quién la tiene? ¿Quién la limpia? ¿Y la lámpara de araña? ¿Qué pasa? El caso es... ¿Picó a alguien la lámpara de araña? Este lanzarse de los supervivientes al frío ártico, digamos, saliendo del limitado refugio o relativo refugio que significaban los barcos, parece un poco loco. Parece un poco loco. Quizá pensaron que era eso, o morir en un barco, encallado en el hielo. Pero la historia, el libro juega con eso. ¿Y si algo les hizo huir? ¿Dónde está? Los restos que nos encontraron. ¿Dónde está? El otro barco. Hay demasiado misterio incluso para este programa. ¿Y si algo hubiese estado esperándoles para darse un festín? ¿Algo con tentáculos? Pues hay una página. Oscuridad, hielo y algo desconocido, Baker. Borja. Algo enorme y letal que me rodeaba entre los fríos hielos del Ártico. Eso me lo dice. La oscuridad de la noche. Eso me lo dice muchas veces, Carmen. Eso dijo ella. Dice, mira que yo estoy fría, pero hay ahí algo largo y húmedo. Este libro gustará, si me gustan las reconstrucciones fidedignas de la sociedad del siglo XIX inglés, a mí me gustan. Da terror, ¿eh? Y con el añadido de que es una historia real. Es una historia real que juega con lo fantástico que podría haber pasado. Muchos inuits de la zona, esquimales, se las han entrevistado para buscar qué pudo ocurrir con esos supervivientes. Se perdieron en la nada. ¿Dónde acabaron? Se sabe de los inuits que encontraron algunas tumbas y algunos enseres de estas personas que se lanzaron al hielo en medio de la nada. No se han recuperado los cuerpos de todos. Siguen perdidos en la inmensidad del vacío y de la nada. Estás hablando muy bajo, José Camacho. El caso es que quieres saber qué ocurrió. Sí. Nadie lo sabe. Lee el libro y verás cómo este señor completa de manera fantástica los huecos de esa expedición, de ese misterio real, como la vida misma. El caso es, y creo que el libro está muy bien. Me parece bien. Y ahora para el verano, pues inmiscuirte, o sea, meterte ahí un libro de hielo y de frío, pues que también refresca lo suyo. Bien, bien. ¿Quieres que te cuente la última historia, la última vuelta de tuerca? Cuéntala, este es casi tu programa, o sea, que... Yo también toco la guitarra, y que... Francis Crozier es el gran protagonista de la novela. Hay muchos secundarios. Francis Crozier es un personaje real, igual que Sir John Franklin. Francis Crozier, capitán de la Marina inglesa, fue uno de los cuerpos que no se han encontrado. ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está? Pues eso te lo dicen en un cómic de Marvel. ¿Llamado Capitán América? No. En Marvel algunos genios dijeron, no se ha encontrado el cadáver de Crozier. No pasa nada, apago el ordenador, no pasa nada. Aquí está Marvel, muchacho, para revelar el misterio. Está Marvel para rellenar huecos. Efectivamente, porque Marvel dice, hay un error de continuidad en la realidad, hay que rellenarlo. Eso dijo ella. Pues hablando de rellenar, hay una página. El caso es que Bill Mando, lo he dicho bien, sí. Bill Mando y Jerry Talaok, grandísimo dibujante, muy conocido, de su casa ahora comer, en el Alpha Flight números 35, 36 y 37, no mira el volumen, y que me paga muy poco. Creo que es el volumen 1, porque es justo después de que se fuera John Barr. Dijeron. Hay que saber qué ha pasado con el caso de Francis Crozier. ¿Te cuento lo que pasó? Ah, sí, perdón. Ha hecho que no, la gana. Así es su subconsciente que la traiciona. Francis Crozier, la versión de Marvel de la realidad, inventó en el barco una fórmula mágica que le mantendría con aspecto de muerto, pero vivo, sabiendo que no iba a conseguir salir ni iba a conseguir vivir. Se toma la fórmula y queda con aspecto de muerto. El gran fallo de Francis Crozier es no imaginarse que si subiese su plan original era quedarse con ese aspecto de muerto hasta que el sol le reviviese, o sea, cuando llegase el verano y pudiese salir de ahí. No cayó en la cuenta de que en cuanto sus marineros viesen su cadáver lo iban a enterrar. Que para ser lo que es un almirante de la Royal Navy británica hay que ser muy retrasado para no pensar eso. En mi opinión de misteriólogo. Que me he tomado una cosita. Igual parezco muerto. Dejarme. Ya, pero tampoco le iba a decir, me he tomado una cosa para sobrevivir y vosotros estáis muriendo, cabrones. Total, que le entierran, ¿vale? En otro orden de cosas, como le entierran, no ve la luz del sol. Y no se despierta nunca, se queda una especie de muerto, viviente. Y total, esto es real, ¿eh? Esto es real como la vida misma. Esto es real como dice Marvel Comics. La realidad de Marvel Comics. Ave Nevada iba a tener un bebé, está embarazada, y Shaman dijo, no va a salir a un hospital, porque Shaman es muy de antivacunas y muy homeópata. Y Shaman dice, tu hijo va a tener difteria, Ave Nevada, pero no lo vacunes. Pues eso te mete plomo y ciencia. No. Aquí todos son muy antivacunas, muy homeópatas. El caso es que Ave Nevada le dijo, o sea, Shaman le dijo, ¿por qué parir en un hospital, Ave Nevada? Pudiendo buscar yo un lugar chamánico, sacrático, donde tú puedas parir y puedas al mismo tiempo soltar los chakras, la placenta y todo lo que tuvieras y tal. Que eso luego de abono. Eso es muy bueno. Sí. Hombre, en el hielo tampoco va a arraigar mucho, pero. Pero es que luego lo recogió Shaman y se lo llevó porque tenía unas plantitas. Y entonces... Se lo fumó. Chaval siempre tiene plantita para la fiesta. Y bueno, el mago de la fiesta. El caso es que Chaman se la llevó a un sitio y buscando ahí con péndulo ahí como si fuera un zahorí o algo de eso. Pues y boicoteado por su hija. Porque no sabe que Chaman tenía una hija. Pero tenía una hija. Que yo me imagino un poco como Dora la exploradora. La hija de Chaman. Era chamana. Sí, chamana. Era chamana. Chamanilla. Chamana seis dedos. Impresionante, querido Borja. Interesante, querido Borja. ¿Pero qué pasó al final con el Freddy Croissant este? Francis Crozier. Pues la hija boicoteada por chamán hace que lleve a Ave Nevada a parir justo en el punto donde está enterrado Francis Crozier. Ella sabiendo que estaba ahí enterrado Frank. No, nadie lo sabía. Y Francisco se alimenta de la vida mágica del niño de Ave Nevada y aparece como villano, un villano llamado Podredumbre. Ay, madre mía. Se enfrenta a Alphafly, que consiguen derrotarle. Y así ha quedado. O sea, para Marvel, la bonita historia de expedición acabó así. Con un supervillano, Francis Crozier, como supervillano del universo Marvel. Poca gente en la vida real puede decir eso. Sí. Solo los Estopa y Eminem. Y lo pera, que también salen los Cuatro Fantásticos. ¿No? Madre mía. Dibujados por Salvador Roca. Carlos Pacheco. Uy, casi. Pues, sinceramente, recomiendo muchísimo el libro si os gusta. Es un tochazo, 800 páginas, que también da miedo. Pero que se pasa muy rápido si te gusta el tipo de historia fantástica, sea que se juega un poco con qué hubiese pasado, sí. Y también se pasa rápido si sabes leer. Si no sabes leer, igual no es el mejor libro para empezar. Sí, ¿verdad? No, y además tiene muy poco dibujos. Tiene dibujos en la portada y en la contraportada en la foto del autor. Que tampoco es que te expliquen mucho del tema, la verdad. No saben qué hacer, porque así yo relleno 800 páginas, 400 son de mis dibujos, de cuando era pequeño. Lo de las caras de Borjas. Claro, en Borjas. En Borjas, el pueblo donde nacieron las caras. Y donde una señora pintó al cuadro. Que yo dibujé una polla, ¿te acuerdas? Chuchete. Es que tu humor, José Camacho, a mí me hace gracia, pero luego voy a casa y me riñe Carmen Porter. Claro que sí, que claro que sí. Y bueno, no hemos tenido hoy... Coño, pensaba que regazo de Cheshire. De aquí a oscuras. Iker, no me gusta que tus amigos se rían de mí y de mi boca. Bueno, decía... Tu boca es algo muy grande, pa. Decía que no hemos tenido al doctor Cabrera para que nos dijera sus cosas locas. De... Es lo de cuando queramos hacer una autopsia o algo, lo que sea. No, bueno, ¿te acuerdas de cuando... Es hombre capaz de hacerle la autopsia a un cubo de fregar. ¿Te acuerdas de cuando le hizo la autopsia al ovni ese de plasticorro que hicimos? Sí, bueno, unas risas. Unas risas. Y él se le veía contento, se le veía ahí contentillo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, unas risas aquello. Sí, sí, madre mía. Fue brutal. Yo dije de ponerlo desnudo. Sí, pero. El ovni dio. Ah, sí. No, el doctor Cabrera. Hubiera sido gracioso, solo que ahí con su batilla. Hubiera sido gracioso. Bueno, amigos del misterio, vamos a despedirnos ya de este programa. Porque ya son las 3 de la mañana, salvo que fuera un día de cambio de hora, que serían otra vez las 3 de la mañana. Esa hora tampoco me la paga, así que digo, Borja. Es que esa hora no existe, esa hora la cobras nunca. Ya, pero es que mi contrato por aquello su trabajo los 30, los 29 de enero, y tampoco, los 30 de enero, eso, o sea, de febrero, y tampoco me lo pago. ¿Quieres que te haga un Santiago Vázquez, José Camacho? Ya me callo. Bueno, puedes, despagínalo. Puedes despedirte de la audiencia. Pero vamos a despedirnos con alegría, como hacemos en Milenio Secreto. ¡Alegría! Que es todo como muy volver otra vez. Esto es para que puedas dormir luego. Sí, para que cierres el ojete y los ojillos también. Que sabemos que ahora mismo estás ahí en tu cama, cagado de miedo, sintiendo una sombra, algo que te mira a la nuca. Date la vuelta, es tu destino. Se le empala un ovni. ¿Tú te imaginas que fuesen astronautas de otro mundo los que nos visitan por la noche? ¿Tú te imaginas que la NASA de un día, vamos a viajar a otro planeta, vamos a recorrer 400 millones de años a llegar a otro planeta y no nos vamos a anunciar? Vamos a ir a casa a un señor. Dios, si ya está todo estirado, se va a tirar de la manta por la noche y nos vamos a volver. ¿Qué diría la ONU si la NASA dijera eso? Vamos ahí, vamos a tirar de la manta un señor para que luego no pueda dormir por la noche. Yo hace poco vi una película de un señor que tiraba libros de una biblioteca a su yo pasado, a su hija del pasado. Ah, sí, sí, sí, sí. Me gustó. ¿Sí, mucho? ¿Lo que haces tú con Alma? Me gustó. Ah, que se llama Alma, mi hija. Sí. Pensaba que se llama Dulce de Leche Merengada. ¿Qué te pasa, Iker? ¿Tienes problemas? Cuéntame. Esto no es hablar por hablar. Ahora empieza la identidad secreta por identidad secreta. Programa de... Programa de hablar. ¿Qué? Hablar sin secretos. Okay. Y otra cosa, Iker, ¿por qué no lo he están haciendo desde los años 70? Es que no han explorado ya suficiente. Antes no interesaba. Pero ¿por qué llevan 40 años haciendo? ¿Cuántas muestras necesitan nuestras? ¿Por qué si nosotros con una gota de sangre podemos reconstruir la historia genética de una persona, ellos necesitan 40 años de secuestro a personas? ¿Qué les pasa con eso, la boca? Mira que aquí somos muy abiertos en temas de misterio y tal, pero eso de que con una muestra de sangre podamos saber cosas, me parece que hay que andar con mucho pie de freno. No está refutado todavía por la comunidad científica, puede decir lo que quiera, pero hay gente que se opone a ello y yo estoy con esa. Hasta que los antivacunas han llegado, hay que hacer, que no sé qué hacer. Yo miro siempre el puto de los antivacunas. Es lo mejor, es lo mejor. Bueno, esperamos que esta hora loca de Milenio Secreto, de Día Milenaria, como queráis llamarlo, vamos a someterlo a votación en Twitter del misterio. Twitter del misterio. ¿Queréis que vuelva el misterio? Digo, nosotros igual, ¿no? Yo me conformo con que los oyentes que hay antes de este programa vuelvan para el de después. Sí, así no son posibles. Yo en realidad no estoy enganchado a ser suplente. Que de verdad que no. Bueno, nos acompaña Santiago. Buenas noches, Iker. Gracias por darme la oportunidad. No sé, porque se ha venido esta cacofonía aquí a despedirse, si yo solo había dicho que me había acompañado y que así tenía cabeza. También os ha acompañado mi mujer, Carmen Porter, que está viviendo lo mismo, mientras hace ropita todo bien. Y luego la vende por internet. Yo vendo figuritas. Churu y de cachul. Es el Tom McFarlane del misterio. Por supuesto, por supuesto. Todo lleva a Guillermo León de Aranoa en la página web borja.gmn.com. Nos puede escribir también a borja.gmn.com. Me veo muy picado porque este programa se fundamenta en mí. Si a mí con que me pagase ya me valía. Que es que tampoco. Bueno, eso ya lo hablamos la próxima temporada. Hay un verano por delante. Sí, pues un verano sin paga. La verdad es que a Cuenca, ¿eh? De vacaciones. Tú sabrás lo que quieres. No, tú sí sabrás lo que quieres, no que me pague el coño. Bueno, cortamos ya porque esto ya se nos ha ido demasiado. Que, hola, querida audiencia, soy Borja. Esto es como cuando sale al final de los programas así concienciados. Buenas tardes, noches o días, querida audiencia. Lo que acabáis de escuchar, si habéis llegado hasta aquí, ha sido una ida de olla brutal que hemos tenido y que ha sido muy loca. Ante todo, pediros perdón. Sí, lo sentimos mucho, no volverá a ocurrir, o sí. No sabemos, depende de si grabamos en verano y hace mucho sol, pues... Pues igual nos da la pájara. Claro, Así que, bueno, pues eso. Que con esto acabamos la temporada de Identidad Secreta. Volveremos antes de verano, ¿no? Sí. ¿Este podcast sigue? Sí, porque terminamos temporada, pero nosotros seguimos haciendo... Iba a decir haciendo podcast, ¿no? Haciendo lo que podemos, o sea... No queremos maldecir el nombre del podcast diciendo que nosotros hacemos uno de esos. Pues eso, que espero que hayáis disfrutado de estos 9 programas. O por lo menos de los 8 anteriores. Sí, efectivamente. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en las viñetas. Todos locos.